Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal, se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual, los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Ah, ah, ah. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Ah, ah, ah. Voy subiendo al éter vivo de un sueño se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, ah, ah. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Noches, noches que siguen a los días, escribiéndote. Noches de poco dormir, de poco pestañear. Noches en vela que te esperan y por fin llegás, viernes. Como un soplo de alivio con el vuelo del limbo. Una semana recorriendo las madrugadas radiales, haciendo limbo, un programa para escuchar con auriculares, compartiendo el segundo encuentro con el filósofo Raúl Cerdeiras, conociendo la historia de la ex Sanón, una fábrica sin patrones, el delirio del japonés Jun Fujita, los martes rojos bip bip metiéndose a tus oídos a través de los teclados de goma que no funcionan, y más vuelos lingüísticos en el resto de la semana hasta llegar a hoy, al viernes. Un limbo de viernes que pega su aleteo número 156 y que tiene un equipo, como siempre, completo y dispuesto, con el señor Juan Quelimpani, siempre sonriente en la operación técnica. A mi derecha, como siempre, mi compañera radial de todos los viernes, buenas madrugadas, Mecha Carrizo. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Un gustazo, como siempre, estar en el aire con vos y con Juan Quelimpani, que me está retando. Sí, porque toqué el micrófono. Es que me sentía incómoda, no sé cómo sentarme, che. No me redete. Yo quiero hacer una denuncia. ¿A quién va a denunciar? Mecha está sentada encima de tres sillas apiladas. Ahí la corrió. Ahí se escucha. Es que no llego, sino... Bueno, pero sí, llegás. Llegás, como llegamos todos al viernes, Mecha. Seguramente tu semana fue complicada como la mía. Y llegamos en un estado... Recién hablábamos como... Ay, como que basta. Muy, muy, mucho cansancio. Pero no importa, porque el viernes nos pone las pilas, ¿o no? Que no decaiga, aunque en este momento estamos en 7 grados. En plena ciudad de Buenos Aires. Es eso lo que a uno le pone grados, pachucho. Juan. Pero que no decaiga porque tenemos un GPS guía para salir, hecho por la propia Marioneta, súper cargado. Sí, como siempre, como siempre. Vas a poder ganarte entradas y enterarte de un montón de lugares para poder concurrir. Podés llamarnos al 4866-1095 o al 4864-0489. Estamos desde los estudios de Lambaré 873 en pleno barrio de Almagro, en vivo por FM La Tribu 88.7 del dial hasta las 2 de la mañana, 1.07 recién arrancamos. ¿Le querés mandar un saludito a alguien en especial? Le quiero mandar un muy feliz cumple a una súper amigaza, amigota, Sarita. Y a Sarita le gusta mucho la música que va a estar sonando. Bien. Dedicado a ella únicamente. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis compañeros de la facultad. Bueno, en sociales estamos viviendo una etapa de elecciones que, bueno, que hoy se terminó de descifrar la cuestión. Pero bueno, aguante la facultad, aguante mis compañeros, aguante la radio y aguante la música. Como siempre. Te voy a transportar a 1994 desde Trance Zomba. Si yo te digo, a ver, Trance Roller, Shiva, Boogie, Adictos del Sónico, ¿qué decís? Digo Babasónicos. ¡Sí! Decido volverme a rolear con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta mugrienta que desde apurarme me alenta. Voy contra corriente a surfear con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo. Trance Roller, Shiva, Boogie, son banditos sónico. Trance Roller, Shiva, Boogie, son banditos sónico. Para, chequea mira, escúchame bien, chequea mi tempo, hipnotizándote voy a lograr parar, parar el tiempo. Y si yo te pregunto, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie podrá saber a ciencia cierta dónde ocurrió tu cambio de cabeza. Tira la llave de mi laboratorio y te liberaré en el purgatorio. With the holy swing, no chicano, mis cortinas hablan hispano. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. se mueven los cuerpos, intentan salir de este fresquete, intentan meterse en el aire del viernes, porque los viernes te invitan a replantearte toda tu semana y a decir, listo, ahora hago lo que quiero. Depende, si mañana no laburás, yo por ejemplo mañana no laburo, ¿vos, Mechita? Tampoco, y es por eso que tenemos el GPS en un ratito, para que salgas hoy a la noche y te acuestes muy tarde. Y tenemos toda la energía, de a poquito va repuntando la energía. Vamos levantando los hombritos. Así ¡hop! Es. ¡Hop! Y un día, como hoy, por ejemplo, ¿qué pasó? Un día como hoy, bueno, todos sabemos, se conmemora el Día del Maestro, honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento. Le vamos a mandar un saludo muy grande a todos los maestros y a quienes pretenden serlo. También. Hoy leía una nota muy interesante que se publicó en 1939 en la revista Argentina, una publicación que hizo Julio Cortázar, ni más ni menos, sí, quien también fue profesor. La nota se llama Esencia y Misión del Maestro. Está dedicado a todos aquellos que van a ser maestros en un futuro y que ya casi es presente, así lo dice, lo describe Julio Cortázar, y lo recomiendo para poder leerlo. Sí, porque es larguísima la nota, pero bueno, ya estuvimos leyéndola, quisimos resumirla, pero la verdad que no podíamos hacerla más corta. Y se nos va el programa, sí, si resumimos el artículo de Julio. ¿Qué más pasó? Un día como hoy se puso en funcionamiento la línea de subte A. A ver, Juan, ¿qué te parece? Línea bien, de subte A, ¿te la tomás? Bueno, fue el primer subte de Sudamérica. El recorrido era Plaza de Mayo, Plaza 11. Corta la bocha. Hoy se cumple 40 años de la fundación de Argentores, así que se festeja el Día del Autor. Qué oportuno, porque hoy tenemos un móvil que le va a dar prioridad a las letras. Siempre hablamos con bandas, con músicos. También hemos tocado el rubro del teatro, pero dijimos, esta vez vamos a hablar con un experto en letras. ¿Podemos decir con quién? Podemos decir con quién, sí. ¿Quién va a ser? Es Diego Herrera, quien es partícipe de Ediciones Croupier, que seguramente debe estar ya atento al llamado limbero para salir al aire en el móvil. Atento, Diego, que en minutos nada más te damos la bienvenida al móvil junto con nosotras, pero ahora te damos la bienvenida al Jam Rock. ¿Querés venirte? Voy. Camp where the thugs and camp at. 2 pounds within a van back. It in a your handbag, your knapsack. It in a your backpack. The smell of the your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start chop it. With the pin file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. Some of the post off if you don't have it. Rastafari stands alone. I come for jam rock. Hey. Street, they call it murder. I'm to jam down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see the separation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on, let's face it. a ghetto education's basic, and most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic with the extra magazine in a them back pocket, and a bleacher night time in a some black jacket. All who not lock locks and them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning a stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. South side, north side, East coast, west coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Welcome to Jam Rock. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Qué lindo también es recordar, pensar en las letras, en aquellos y aquellas que escriben y que lo hacen de manera tan hermosa, como por ejemplo lo hace Diego Herrera, a quien tenemos ahora en el móvil. Diego Herrera, estás en el aire, sí. ¿Cómo le va, muchacha? Muy, muy bien, feliz de escucharte, feliz también por lo que estás generando. Contanos mañana directamente qué va a pasar en La Gradisca. Mañana en La Gradisca hay un evento pues sumamente simpático. Es el primero que hacemos, es una prueba piloto, vamos a ver qué pasa. Vamos a representar 9 libros. Bien. Y no solo eso, además va a haber un micrófono abierto, va a haber música en vivo, está realmente bueno. Comidas, bebidas, todo un lindo evento para que quien quiera acercarse a San Telmo pueda disfrutar de lecturas y bueno, y de gente muy querida con una copita de vinito y bueno, y lo pueda pasar bien. Sí, además vos conocés el lugar y viste que está buenísimo. Es muy lindo, sí, el lugar, sí, la verdad un que ambiente genial. Si llegás y bueno, y directamente te pones a hablar con todo el mundo, agarras un libro, no sé, escuchás una lectura y te sentís muy a gusto. Sí, además de esta cosa de los muchos ambientes, viste, hay uno hace una cosa, otro hace otra, está bueno eso, esa libertad que te da el tener muchos ambientes. Diego junto a Paola, Paola está durmiendo, ella sí. Está durmiendo, está muy bien, está muy bien. Bueno, mañana le decís que la nombramos y que le mandamos un saludo. Ustedes están a cargo, están en comandando Ediciones Croupier. Contanos un poquito cuál es la misión de ustedes. Ediciones Croupier es una editorial que tiene esta particularidad de publicar a los autores de manera gratuita. Sí. Es decir, que financiamos las obras. Bien. Así es que ya de por sí eso está bueno y genera algún grado de atención. Y está bueno porque tenemos muchísimo laburo, hay mucha gente que se copó a partir de que estamos siendo conocidos desde boca en boca, gente que dice, che, los escuché en la radio, che, leía notita, che, alguien me contó. Entonces está bueno desde ese lugar el movimiento que está gestando. La intención nuestra básicamente es cambiar un poquito lo que es la cultura esta donde solo publicás si tenés un nombre importante o si tenés claro. La moneda, viste, ya de por sí es. Para muchos autores, a mí me pasó en su momento, sí. De ese miedo al enfrentarte a la publicación. Claro. Cuando te decidís a publicar, te enterás que hay un mundo que es más complejo el que vos suponías, viste, no sé, desde mi imaginario cuando empecé a publicar pensé que no iba a ser difícil conseguir editoriales, y en realidad es sumamente difícil. Supongo que por eso, y a partir de que conocimos a Matías Rec, no sé si lo conoces, asumo que sí. No. Es el creador de Milena Cacerola, el fenómeno FLIA, la Feria del Libro Independiente Autogestivo. A partir de él, también se me... te das cuenta que hay otra gente haciendo otras cosas. Sí. Y este es nuestro modo de hacer algo diferente también. Una idea de trabajo colectivo, ¿no? En la cual tanto la gente de la editorial, que son ustedes, como el escritor, trabajan mano a mano para poder, bueno, justamente difundir y hacer justamente también más fácil la tarea de llegar lo que uno escribe hacia el lector. Porque, bueno, seguramente vos como escritor sabés muy bien, como dijiste recién, las trabas que hay, y también eso como que no te dan ganas de animarte o de dar el primer paso, y ustedes con este trabajo colectivo lo logran. Sí, mirá, de por sí ser escritor ya es complejo y satisfactorio al mismo tiempo. Sí. Así es que tiene esa dualidad que es increíble, y que si la puedes utilizar de un modo positivo, genial, ¿viste? Tiene sí. toda una pose también el autor, con la cual es muy difícil lidiar a veces, y a unos, a mí particularmente me hace cuestionarme si realmente quería hacer esto de editar. Después también es editando porque te gusta. Claro. Se ve que también me gusta renegar, es la verdad. Soy un gran renegador. Soy un gran renegado, como Lorenzo Lamas. Te falta la moto. Y me falta la altura y saber mover un poco los brazos. Bueno, pero lo que te falta lo tenés en las letras. Así que mañana, recordamos entonces, mañana, sábado 12, a partir de las 18 horas, en La Gradisca, que esto es en Jufra 339. Exactamente. En San Telmo. Súper fácil de llegar, te deja el 24 y otros colectivos. El 22 también te deja. Mirá. Sí, y un montón de colectivos en Paseo Colón. La verdad que San Telmo es una zona súper accesible para todos, así que no nos podemos perder este evento. Yo mañana voy a estar. Yo sé que vas a estar, así que espero que lleguen tus textos y que nos leas algo. Bueno, gracias. Y a ver cuando publicamos. Sí, estoy trabajando en eso. Sí, estoy corrigiendo, como dicen todos los autores. Estoy corrigiendo. No, yo estoy trabajando en eso, pero bueno, ya voy a poder cerrar en algo. Así que mañana nos tomamos un vinito, vamos a vernos todos entonces en La Gradisca. Van a haber lecturas, música en vivo, y bueno, y la mejor de las ondas, Diego. Bueno, muchachas, gracias por este llamadito. No, por favor, que descanses ahora, y un beso a Paola. Besos gigantes, muchachas. Chau, chau. Chau, chau. Así pasaba entonces Diego Herrera, de Ediciones Croupier, en este móvil Limbero. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Fact Service. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Y en Discos Compartidos también encontramos el material completo de La Burra al Trigo. Ajá. La Burra se va a estar presentando mañana sábado a las 21 horas en el Centro Cultural Víctor Jara. Días y noches pensé soltar los hilos sobre la cama, y en confusiones logré que las marcas con tus sueños se borraran y entrecerraran. Tanto que te imaginé, yo parpadeé tres veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento un gil, pero transformo mi fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí.

feels like the future is now. Let's rock. Break it down, I'm singing. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS y salí. Limbo. Arranca con todo este GPS, Mecha. Arranca como muy translúcido. Muy translúcido, sí. Este evento ya empezó, pero va a continuar toda la noche porque el Quetzal está cumpliendo 4 años. Entonces, esta gente, la gente de Translúcido, está sonorizando este evento al cual no puede faltar, porque si hay algo que se tiene que festejar son los años de estos lugares tan abiertos a que vayamos todos. Sí, un lugar que con todo lo que hace cada semana pareciera que tuviera como 10 años, no 4. Exactamente, tú lo has dicho, querida amiga. El Quetzal entonces cumple 4 años, así que acércate para escuchar esta banda que tiene este tema bastante tranqui, pero tiene algunos más arriba, así que Yo calculo que a esta hora debe estar sonando el más pum pum pum. Sí, ¿no? Entonces anda a Guatemala 4516, porque la entrada es gratuita, así que acércate y brinda junto a la gente del Quetzal. Yeah. Recordamos entonces que mañana, sábado 12, a partir de las 18 horas en San Telmo, vamos a vivir un refresh. Celebramos a los autores y sus obras. Ediciones Croupier entonces nos invita a disfrutar una tarde llena de lecturas, música en vivo, micrófono abierto, comidas, bebidas, buena gente, buena onda, en La Gradisca, en el pasaje Giuffra 339 en San Telmo. Este evento es gratuito, así que tenés que ir si querés disfrutar de estas lecturas maravillosas de esta gente. ¿A partir de qué hora ya se puede ir llegando? A partir de las 18 horas. Ah, re tempranito, re lindo. Arrancás tempranito, tranqui, escuchás a estos autores de Ediciones Croupier. No te voy a poder pasar a buscar porque vos ya vas a estar ahí. Yo ya voy a estar ahí, aparte vivo a 3 cuadras, así que voy a estar como quiero. Voy a estar entonces en Refresh. Celebramos a los autores y sus obras de Ediciones Croupier en La Gradisca. Mecha, si decidís venir a un festival independiente, ayudás a las movidas independientes, le das sentido a la obra del artista, ayudás a quienes producen a poder seguir haciéndolo y además tenés muchas propuestas para disfrutar. Exposiciones, visuales, fotografías, bandas en vivo, proyectos musicales, un montón de cosas reunidas en el segundo sábado, volumen 3, el Festival de Arte Interdisciplinario, que se va a desarrollar mañana a partir de las 21:30 horas en Ambigú, en Perón 1829. Hay un 2x1 hasta las 10:15 de la noche. Nos interesa el 2x1, siempre lo decimos. No, sí, exactamente. ¿A quién no le interesa un 2x1? O sea, llegás, vas a La Gradisca y después te vas a Ambigú, a Perón 1829, y después, si llegas más tarde, pagás 50 pesos, pero bueno, tenés un montón de actividades, música, un montón de arte interdisciplinario, como bien dice este festival, segundo sábado, volumen 3. Mechita, ¿vamos a ir de la mano? Vamos a ir porque nos gusta el arte. Nos gusta el arte. Muy abstracto, porque la música es así, Juan Querimpani. El mundo de Albert Verás es muy abstracto. Mañana, sábado 12, entonces, a partir de las 22 horas, canciones visuales fluyen por el cálido loft, sumergiéndonos en una intensa experiencia sensorial. La dirección, el espacio, todo, el valor de entrada, todo es Inbox Mecha. Tan misterioso como lo abstracto. Así que si querés ir, te mando un inbox. Me mandas un inbox y yo veo si te respondo o no te respondo. Pero entonces. No, señores. Así no. Mañana vamos a vivir entonces esta experiencia de Albert Verás. Vamos a hablar con el búho de Limbo. Salada es un mosaico de la experiencia del nuevo inmigrante en la Argentina, enlazado a través de 3 historias que transcurren en la Feria de la Salada, sobre un grupo de personajes diferentes, de diferentes nacionalidades, que luchan contra la soledad y el desarraigo de su tierra. La Tribu te invita a su ciclo de cine de los martes, este martes 15, a partir de las 20:45, para ver La Salada, una película más que recomendada, en el bar de La Tribu, en Lambaré 873. Si querés ver un lindo cine, Mecha, venite el martes, entonces, a partir de las 20:45. Voy a venir el martes, pero también voy a venir mañana. Bien. Bueno, y ahora también, porque estoy exactamente en la misma dirección. Te pongo un colchoncito al costado, vas a vivir acá todos los días. Lambaré 873 también se va a estar desarrollando el día de mañana. Sí. Feria a contraflecha, ajá, así se llama este emprendimiento autogestionado de resistencia creativa. Bicidigestiva. Bicidigestiva. Bicidigestiva. Pará, porque comés y venís en bici haciendo la digestión. Nos gusta el arte, nos gusta la comida, nos gustan las bicis, la digestión. Bicigestiva, independiente y vegana. Tenelo power en cuenta. Power, power. Mañana a las 14:30 podés venirte a almorzar y a merendar acompañando de ricas propuestas con algo para tomar en el bar de La Tribu, por uh-huh, supuesto, en Lambaré 873, como recién mencionábamos, y también vale traerse mate. Así que es como vos prefieras, te tomas algo del bar, te traes el mate, la entrada es libre y gratuita. Hay unas empanadas acá, que te morís. Pero no te puedes pedir de carne. No, no, no. Porque de estás viniendo a la... De calabaza. Ah, perfecto. Les recordamos a todos y a todas que tenemos un Facebook. Nos encontrás como Limbo. Y si nos querés chusmear en nuestra web, puedes buscarnos en limboalaire.weebly.com. Y ahora te invito a bailar un poquito de rock and roll. ¡Sí, quiero bailar! Con tu cerebro y tus emociones, lo que mi cuerpo desea. Que suba la marea. Floto poco a poco en las imágenes que va creando mi coco. Me gusta y me gusta así. Tú me gusta si no abras la boca. Me gusta más así. Llevo todo el día entretenida montándome feliz con. Cerca a mí me puedo derretir. Busco algo en ti que me haga tilín. Busco algo en ti que me haga tilín. Que me haga tilín. Busco algo en ti que me haga tilín. Busco algo en ti que me haga tilín. Que me thank you. brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Bussol. Una instrucción poética. Estación de Bussol. Para que completes el presente. En 60 palabras. En casa, solos, en un bar, o en una biblioteca, con una pila de papeles en blanco, un lápiz negro afilado y una pila de libros de poesía al lado. Leer durante 20 minutos, no más. Is when they come out. Baby snakes. Sure you know what I'm talking about. Make it win. They make the best kind of bed. Baby snakes. I looked around and there's a couple right near me. Baby snakes. Maybe I think they can probably hear me. Make it win. I'll take all I can get. Baby. Baby. Baby. Living a ho ho ho ho ho ho. That is usually empty. Usually empty. Tiny too. They live by a ho ho ho ho ho ho. That is usually senti, which stands for Sighted Motion Picture and Television Engineer. Maybe I think that is what keeps them insane. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. La gente nos deja sus mensajes en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage Limbo. Sara Segovia, no sé quién será, capaz que la conoces. ¡No te puedo creer! Genial, excelente forma de comenzar una nueva vuelta al sol. El viernes pasado también nos saludaron. Sí, ni bien terminamos de hacer Limbo, nos preguntaron por la música que estábamos escuchando. Así que la verdad que buenísimo la gente que se contacta con nosotros y que nos manda saluditos. Andrés nos manda saludos también. Lo hace de manera privada para no evidenciarse en la fanpage, pero bueno, también te mandamos saludos a vos. Te esperamos todos los viernes para que estés del otro lado, de 1 a 2, en vivo, por supuesto. Por supuesto. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Yo quise cancherear un poco, quise como hacerme la Hogar Dulce Hogar. Entonces me puse a investigar a ver qué podía hacer si el frío no me permitía salir o no, lo que sea. Entonces dije, bueno, a ver qué puedo hacer. Y caí en una página que dice 20 ideas fáciles y creativas para decorar tu casa. ¿Vos decís que las haga o mejor le doy bola a tu Hogar Dulce Hogar? No, me parece bien porque justo hoy traje un Hogar Dulce Hogar que tiene que ver con lo que es la decoración del hogar. Sí. Así que le diste la tecla, Marioneta. Muy bien, te sacaste un 10. ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, ya venimos hablando de cómo estampar una vela con la cara de Juan. No, por favor, vamos a recordar entonces a los oyentes que Mecha nos trajo como propuesta en esta sección Hogar Dulce Hogar estampar una foto en una vela. Después otro día trajo la propuesta de hacer alfombras con remeras. Con retazos de remeras haciendo las trencitas. Sí, bueno... Y ahora, no sé si agarrarme de algo por lo que vas a proponer. Bueno, como siempre, si te pinta la ortiva y no querés salir a ninguno de los lugares que hace un ratito te comentábamos, sí. Te propongo hacerte unas lámparas colgantes de cáñamo. Bueno, a ver. A ver, se necesitan muy poquitas cosas. ¿Cáñamo? Por supuesto, el hilo, se necesita cola o plasticola, bueno, no sé, como lo quieran llamar. Se necesita el cable para la lamparita. Sí. Bueno, muy poquitas cosas. Calculá que vos vas a una casa donde venden todas estas cosas de diseño y le tenés que dejar el sueldo completo. Y hoy por hoy también en las casas de diseño, esto lo puedes hacer fácilmente con esta página del Hogar Dulce Hogar en vez de gastar el dineral. Lo haces en tu casa, te compras una piñata. Ajá. Claro. Te compras la piñata, la inflas toda lo que más puedas, la dejas bien, bien grandota. Sí. Entonces, sobre la piñata le das 500.000 vueltas al hilo. Sí. Cuando ya está todo pegado, porque antes la embadurnaste, probablemente, porque si no, no te va a salir. Tienes que embadurnar toda la piñata. Se pega el hilo, se queda todo... Durito. Todo duro. Entonces, la dejas un día... Después con una aguja pinchás el globo y te queda toda la pelota súper firme y le pones el hilo que va a la corriente, no sé cómo se llama, el hilo que va a la corriente, la lamparita, lo enchufás, prende la luz. Y tenés tu lámpara de cáñamo. Pero mejor, yo prefiero salir con el GPS en vez de hacerme esa lámpara. Bueno, puede ser, o aprovechar parte del domingo, parte del sábado también, te metes en www.artesymanualidades.com. Y ahí encontrás decoración del hogar, cómo hacer lámparas colgantes de cáñamo. Así es. Y Juancito despide este programa con la mano desde la operación técnica, porque ya llegamos a las 2 de la madrugada, Mechita. Sin Juan Quelimpani no hay tribu. Sin Juan Quelimpani no hay fuego. Sin Juan Quelimpani no hay aire. Llegamos al final de este viernes de Limbo. Como siempre, Limbo, un programa para escuchar con auriculares, el cual te propone cada día una propuesta distinta. Si nos escuchás en toda la semana, te vas a dar cuenta que Limbo cambia, oscila. No tiene nada que ver uno con otro, pero tienen todos que ver con todos. Todo tiene que ver con todo y por eso nos despedimos con Le Freak Selector, que está de festejo en festejo. Recordamos, La Mar en Coche cumple 10 años al aire, va a haber un gran festejo, gran. Y si hablamos de festejo, no nos podemos olvidar del Le Freak Selector que vive de festejo. De fiesta en fiesta. Hoy está cerrando Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta, por eso no lo tenemos en línea, claro, para poder comunicarnos un ratito, porque bueno, está de fiesta. Mañana a las 21 horas va a participar de la Bienal Arte Joven de Buenos Aires. Sí. En la Silent Party en Centro Cultural Conex. Es muy top, Le Freak Selector, le mandamos un beso. Promocionamos el evento de mañana, 21 horas, no se lo pierdan. Y nos despedimos con él, de hecho, lo estamos escuchando a él. Así es, le promocionamos, le mandamos un beso y nos vamos con su música. Entonces, hasta el viernes que viene, Juan Quelimpani, un placer como siempre. Vamos arriba con ese ánimo, te queremos bien arriba. Mechita Garrizo, gracias por la producción, la co-conducción, la musicalización, todo junto, pedazo de mujer y compañera. Muchas gracias. Igualmente para los dos, los quiero, Marioneta, te quiero, Juan. Nos despedimos con The Freak Selector, Naranja, Dragón, Fuego,